Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, los esquemas, los formatos pueden ser alterados necesariamente en los momentos. Y creo que estamos en ese pasaje del kirchnerismo donde una columna de Berbisky, con la precisión que puede tener el periodista, claramente definido como un ariete importante del gobierno en el plano intelectual, hace que un teniente coronel no solamente se sienta afectado, sino que desconozca la capacidad de escritura, de pensamiento y de concepción de Berbisky. Que aplicándole Berbisky a Berni la descalificación, Berni aplica el otro principio del kirchnerismo, que es la superdescalificación. Esto a partir de un hecho que hasta mereció algún comentario en las redes sociales de Pepe Frutos, conductor de Farco, en torno a la presencia, participación de un teniente retirado en un corte de la Panamericana y que militantes del PTS lo filmaron. Lo comentamos aquí en Recorte, de ese hombre canoso que estuvo allí junto a los laburantes, pero antes miró y hosteó desde el puente qué hacían los que él iba a vigilar de cerca. En la jerga podríamos decir un infiltrado. En la práctica, un esquema y un modelo propio de estos tiempos y no de los viejos. Razón por la cual Berbisky consideró que era oportuno, con su pluma y su palabra, establecer una nueva línea de no contacto con Berni, adjudicándole esa pretendida forma que la propia presidente exige desde hace tiempo. Sin protestas, cuidar lo alcanzado, no ser funcionales a propuesta que Berbisky ha desarrollado con suma precisión a lo largo de estos años, pero en este instante de contradicciones que para Berbisky pueden ser flagrantes, no lo fue el asesinato de Mariano Ferreira, esta sí, debe adjudicarle a Berni todo el contenido militar que éste tiene, haciendo un show en el último paro general que mereció también alguna opinión de nuestra parte. Pero en el fondo lo que yace, o subyace mejor dicho, es una diferencia no solamente de roles, sino de políticas, a partir de un sueño que ni siquiera alcanzó el rango de utopía, sino una enorme falacia respecto a lo que es la seguridad democrática. Berbisky no se sintió tan interpelado por la presencia de este teniente infiltrado en una marcha como ocurrió con Milani. Las críticas fueron livianas a partir de la aparición de una nueva consigna de los organismos de derechos humanos, no cercanos al gobierno, sino incorporados al gobierno, en cuanto hay que esperar que la justicia se expida. La justicia que protegió y protege a los genocidas. Por supuesto, debo decir, con las condenas que nosotros conocemos a partir de la sustancia que habían generado los juicios por la verdad. Ahora, Milani es jefe del ejército y el teniente coronel Berni es secretario de seguridad. El rostro visible de la seguridad en la calle del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner es Berni. Y es Berni quien propugnó el trabajo de este miserable, de la misma manera que Berbisky y otros descalificaron la denuncia del Proyecto X, incluso teniendo esto hoy una instancia judicial que se ventila. Estas contradicciones con las que arranco el programa nos deben preocupar a todos. No por lo que escriba el periodista Horacio Berbisky, no por lo que pueda decir en torno a aquello que se sabe, sino que los silencios de los escalones superiores pueden ser notables y notorios, convalidando el ejercicio de la fuerza y la pretendida seguridad de mano dura y represión que Berni encarna a pedido de los medios de comunicación y fundamentalmente de lo que expresó el 1 de marzo de este año la señora Presidenta de la Nación, que abogó una ley en el Congreso, que está ahí, trabadita, para que no haya más cortes ni piquetes, para que las calles sean transitables. Yo no voy a quedarme con la lectura simple y vacía de los sectores progresistas, canallas y tibios que pueden levantar el artículo de Berbisky señalándolo a Berni. Porque es un juego perverso que Berbisky sabe comprender muy bien y que provoca en alguien que ha sido elegido para desempeñar ese rol tan importante en este tiempo, como Berni, la descalificación propia que hoy tiene el kirchnerismo hacia adentro y que emite señales hacia afuera. Y que busca alineamientos, acompañamiento. Y vaya si los hay. Mientras esto se sitúa en estos puntos a los que hago referencia, no es que no haya más infiltrados en las marchas. Este fue detectado por, diría, la visión y la percepción de los militantes del PTS, que registrando las imágenes, que es importante para este tiempo, ya que hay soporte tecnológico, la mejor enseñanza es filmar todo y después repasarlo. En ese repaso detectaron que el que estaba al lado de ellos primero estaba arriba. Y hasta fueron respetuosos los militantes del PTS porque no lo golpearon cuando se dieron cuenta que iba a realizar lo que pretendía Berni, que es un ejercicio táctico de defensa para luego atacar. El hombre tirándose arriba de un auto, agitando la marcha. Agitando la marcha. Filmar todo. Hoy es esa la consigna para cualquier marcha. Filmarlo todo. Porque todos tienen celulares, con cámaras, con filmadoras. Bueno, hacerlo. Primera cuestión. Segundo, entender que si se filma, del otro lado están filmando más, tienen cámaras más importantes. Entonces, la consigna de no más Proyecto X debería ser cambiada por hay muchos proyectos que toman todo el abecedario. Porque encuentra cauce, lo que digo, en la pretendida vocación del gobierno de no más movilizaciones ni piquetes. Y lo central para la existencia de Berni y su trabajo, es que en esa descalificación, en el ida y vuelta de la misma, aparece una tal Servini de Cubría indicando que ha pedido el listado de llamadas que vincularían a narcos con algunos miembros de la Casa Rosada. Y esto es un escándalo hoy. Por una causa que la jueza Servini de Cubría, quienes tenemos algo de memoria, recordamos a Servini de Cubría. Como es inolvidable Ollarvide. Pero es ella la que está pidiendo que el gobierno entregue el listado de llamadas para saber si los narcos se comunicaron con algún miembro de la Casa Rosada en una investigación sumamente pesada y que a valoración de la jueza hay elementos para pedir esto. El gobierno todavía no respondió. Y Berni no hizo una defensa de su gobierno. Dijo, bueno, por algo lo pedirá. Los peligros se cierran allí. No porque pretenda en ese momento que sean homogéneos o graníticos, sino porque uno, con su capacidad intelectual y con incidencia en el gobierno, pretende una división maquillada que el momento no permite. Y Berni siente que pueden ir sobre sus espaldas a partir del descubrimiento de algo que no es desconocido por el propio gobierno y que se vuelve conocido solamente, no por un medio masivo de comunicación, sino porque los militantes del PTS tuvieron la visión de filmar la marcha, nada más. Arranca el último cuatrimestre del año, con definición en términos de figuras presidenciables, y hay un montón dentro del oficialismo. Todos los días se confirma alguien que ya se había anotado en la lista, que lleva a una cuestión que es clara. Si Cristina no es, todos sienten que tienen igualdad de condiciones. Y esas contradicciones a las que hago referencia, a partir de un hecho, se van a ahondar cuando el propio gobierno pide unidad, pide responsabilidad y organización para defender lo obtenido. Uno de los que hace honor a la defensa y a la protección es Berni. Otro es Milani. Hombres del gobierno, de este, al igual que Lorbisky. Allí, en ese paraguas tan gigante, no hay mayores diferencias. Las que aparecen son algunas señales. Ruptura nunca. Rendirse jamás. Berni este concepto lo entiende perfectamente bien. Y sale a jugar en todos los terrenos. En el de los medios, por cierto, que ven en él una figura hollywoodense por momentos, que garantiza cierto show y que está a la altura de un gran intelectual para responderle en términos mucho más simples lo que Berbisky con severísima profundidad plantea. De ahí no sale de página. En la calle Berni, en moto y en helicóptero, con infiltrados que él dirige para que las calles sean transitables.

La palabra como arma. Bueno, en torno a las inseguridades y a los casos, debo decir una nota que realizó el periodista Rodrigo Solórzano, que ayer fue asaltado en horas de la tarde, el concejal Carlos Frais. Según el testimonio que pude escuchar de la nota subida por Rodrigo a las redes sociales, estaba en su casa aquí en Moreno Sur, muy cerca del centro de Moreno, lavando el coche, y al voleo ingresaron un grupo fuertemente armado. Redujo a toda la familia que estaba en la casa de Frais. Se llevó todo, inclusive el auto, un Peugeot 308, que apareció en Capital Federal. Esto ocurrió en el día de ayer. Punto. Seguido. Las violencias. Y hay una que, particularmente a nosotros, es que nos asombra, sino que nos alarma por la proliferación de historias y situaciones instaladas o incrustadas en los ámbitos familiares o intrafamiliares, que deriva en algo que a esta altura de las circunstancias es condenable. Se desconoce un protocolo de intervención, no hay un protocolo de intervención, no hay un único protocolo de intervención, por lo tanto debemos pensar e inferir nosotros que hay una soberana improvisación. Y esto queda más al descubierto con el paso adelante que se dio en la constitución, después de mucho esfuerzo, mucho bregar, de los tribunales o juzgados de familia, dejando atrás el colapso sideral que tenía el juzgado de paz. Por eso le hicimos una entrevista al doctor Marcelo Argentino, que es uno de los pocos abogados que yo conozco que litiga en el ámbito familiar o en el fuero familiar o de familia, para escuchar qué tiene él que contar respecto a las situaciones que nosotros tenemos como registro. Esas medidas de abrigo que toma el servicio local y el zonal. La no explicación a los padres de esa medida, que en algunos casos tiene cierto argumento, pero luego no se sustenta el mismo porque en cualquier instancia se busca la revinculación del niño o la niña que ve afectado su derecho, sus derechos en el ámbito familiar, pero no hay protocolo. Y hay algo que es más notable todavía, no hay abogados. Esta es la primera parte de la nota que le pudimos hacer a Marcelo Argentino, de los juzgados que nacieron colapsados en Moreno. Todo tipo, desde un anciano que es agredido, desde un matrimonio o una pareja que se agreden, hasta un chico abusado, golpeado, todo el marco de lo que es la violencia. Es una amplitud de las violencias. Es amplísima la cantidad de situaciones. Sí. No solamente son niños, es una cuestión generalizada. A ver, fíjate cómo será el nivel, uno mira Moreno porque está, digamos, todos los días escuchando y viendo lo que pasa en Moreno, pero fíjate que la Corte ha ordenado crear una oficina para ocuparse de la violencia familiar. Te digo más, como siga esta progresión de hechos de violencia familiar, va a ser imprescindible para atender medianamente bien que uno de los juzgados se dedique a violencia familiar. Exclusivamente y únicamente. Principalmente. ¿Y no sería esa una buena medida, doctor Argentino? en algunos lugares lo están aplicando, porque acá tenemos dos juzgados, faltan dos más para estar, no digo acorde con la necesidad que tiene el distrito, pero digamos más o menos, si hoy pedirle que uno de los juzgados desafecte su actividad y tome nada más que violencia familiar, lo haría desbordar peor que lo que viene trayendo con la transferencia de todas las causas del juzgado. Ahora, si son situaciones muy complejas, sí, que requieren de miradas que no solamente son legales, son profundamente sociales, interdisciplinarias. Y es pesado. ¿No se opta por elegir otras causas que no tienen que ver con eso dentro de la competencia del juzgado? No, porque la ley es muy, es decir, es prioridad el tema de atención de la violencia. ¿Y usted ve que es prioridad? Dentro de por lo eso que usted se puede decir la ley, mire, podemos traer la ley y leemos toda la ley. Pero dentro de lo que es, a ver, no, pero el la ley funcionamiento. Podría, claro, la ley podría decir otras cosas. Está bien, sí, sí. O sea, por supuesto. Y la ley, desde que nació la ley a hoy, ha sido reformada varias veces, sí, y ha ido mejorando en su calidad. Pero digamos, la ley tiene plazos muy concretos, tiene obligaciones de intervención puntuales. Ahora se cumple eso. Pero es que el problema es lo que te estoy diciendo. La cantidad de hechos de violencia que hay. Uh-huh. No es que aparece uno por semana. Aparecen tres o cuatro por día a veces. Y no tonterías. No una discusión menor. Acá ha habido criaturas, bebés, víctimas de hechos de violencia que hubo que intervenir de un día para otro. Hace un mes atrás. De un día para otro. Uh-huh. Cosa que vos no podés imaginarte que una criatura le hagan estas cosas. Es interesante escuchar a Argentino decir que no es una violencia, sino que acepta la propuesta de analizar las violencias. Las que son aplicadas a los ancianos y a un bebé. Que él no quiso dar detalles, ni yo le pregunté de los detalles porque es lo menos interesante. Pero de ahí, de esa radiografía que él tiene por, insisto, litigar en el ámbito de familia, a lo que nosotros no es que percibimos, sino que conocemos de situaciones que son dramáticas, terribles y con consecuencias que muchas veces no solamente son lamentables, sino que cuestan vidas. La siguiente pregunta de los equipos. Esta es la radiografía, esta es la foto. Bueno, los equipos que van a alterar la foto o que van a intentar modificar la foto, que le van a poner los mejores colores, que la van a pixelar mejor, ¿a dónde están? ¿Quiénes son esos equipos? ¿Son interdisciplinarios? ¿Queda en el voluntarismo y en la buena predisposición de algunos? Porque además no solamente la respuesta del equipo, después hay que hacer todo un acompañamiento. A ver, yo te excluyo del hogar. ¿Y? ¿Qué es lo que se hace? Está bien, cumplí con lo que la ley dice. La ley no dice solamente eso. No, pero te quiero decir, te doy un ejemplo. No, está bien. Te excluyo del hogar, porque hubo una violencia con. Sí. Muy bien. La persona se va a la policía con la orden que está, el hombre o la mujer están excluidos del hogar. ¿Y eso qué soluciona? Se va a la casa y está sola. Ajá. ¿Eso no agrava en definitiva las consecuencias? No sé, habría que hay opiniones encontradas con respecto a esto, pero quiero decir, aún tomando la medida, aún dándole las respuestas que la ley marca, aún actuando de acuerdo a derecho, igualmente no hay donde refugiar a la gente. Sí, fíjese, no hay donde proteger a... Bueno, ahí es está. Decir, yo saco a una criatura, ¿cuántas casas de abrigo hay en condiciones me saco la pregunta. Si la primera medida es de resguardo, porque efectivamente se tiene que tomar una medida que es dura, pero se observa los derechos vulnerados de ese niño o de esa niña. ¿A dónde va un hogar? Bueno, esta niña fue a un hogar y se fugó del hogar. Pero bueno, porque no es, digamos, no es cualquier cosa un hogar. Tiene que tener una cantidad de recursos, de personal, tiene que trabajarse con esa criatura, porque no es solamente la seres humanos no somos cosas, vení que te saco. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es el que sale? Claro. ¿Quién es el que sale, Rubén? Lo que es interesante de lo que estamos charlando de toda la Argentina es que si la primera medida es correcta, si la segunda no acompaña, es decir, el resultado final va a ser peor. Claro, es claro. Es peor. Claro. ¿No? Si vos no le das respuesta rápida, urgente, a una cuestión de alimentos, que vos decís, una cuestión, genera violencia. Si vos no le das respuesta inmediata a una cuestión de tenencia o de régimen de visita y habilitás la visita y protegés la visita y buscás la forma de que no haya los distanciamientos, es decir, todo eso que no se resuelve rápido es generador de violencia. ¿Y qué demora están teniendo estas medidas, doctor, hoy? Y hay de todo, Rubén, el juzgado, los dos juzgados están a full con el trabajo. Yo le voy a decir, nacieron colapsados. Por supuesto, pero se los dijimos. Yo me cansé de repetir en donde pude, en los lugares donde yo puedo tener algún acceso, decirle que el juzgado de paz no debía cerrar. El juzgado de paz debía cerrar, quedarse como juzgado de transición con las causas que tenía, agotar las causas, no recibir ninguna causa más, y cuando se las causas civiles se podían transferir. Me estoy hablando de lo de familia, que es lo que a mí siempre me preocupó. El juzgado de paz debió haber subsistido, el de Moreno y el de General Rodríguez. Porque hay 3.000 causas de General Rodríguez que la mandaron a Moreno. O sea, si teníamos poco problema en Moreno, tenemos ahora también lo de General Rodríguez en el cúmulo. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, si se hubiera quedado el juzgado como quedó en otros casos, en otros departamentos judiciales que se crearon, los juzgados de paz quedaron como juzgados residuales. En otros departamentos sí se tomó la decisión. Se habló con los cortesanos de la provincia de Buenos Aires. Se les explicó que si se cerraba el juzgado de paz mientras se abrían los juzgados de familias, iba a provocar un colapso mayor. Los cortesanos entendieron. Joaquín Moreno no se hizo la gestión correspondiente o no les interesó. En cualquier caso, nacieron colapsados. Y hay una segunda parte con el doctor argentino en donde le pregunto por qué no hay abogados y por qué no hay un protocolo claro de intervención que pueda ser socializado por los medios o por donde quieran las autoridades para que una mujer a quien le sacan a su hijo o una mujer que está decidida a denunciar la violencia, sepa dónde ir y que no sea maltratada. Esa es la segunda parte. Ahora, un separador y charlamos con un amigo que ya está en línea. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, qué gusto saludarte, Jorge. Jorge Rulli está en línea. Hola, hola. Nosotros. Buenos días, Rubén. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿has leído algo en esta, reintención, lo voy a decir así, que va apareciendo con más fuerza en los últimos días o en las últimas semanas, de establecer una diferencia entre kirchnerismo y peronismo? Dice, el sector más duro que acompaña a la Presidenta de la Nación va explorando esto que en algún momento se intentó, hasta se llegó a decir que Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner iban a reformular la doctrina, dotándola de mayores elementos, de mayor presencia en este tiempo, superando a la doctrina del general Perón. Bueno, en este momento me parece que se retoma esa idea, en retroceso del kirchnerismo, pero para apuntalar que van a sostenerse los cuadros más definidos y más decididos cercanos a la presidente, haciendo lo necesario para diferenciarse del peronismo. Vos que comprendés la historia del peronismo desde tu lectura, ¿qué es esto? ¿Qué representa esto? Yo te diría que ha sido casi un lugar común en los últimos años decir que el kirchnerismo era la etapa superior del peronismo. Así es. Por supuesto hay un modelo a lo mejor precario, pero elemental de marxismo, ¿no? Hay una mirada marxista precaria, ¿no? A lo mejor superficial, esquemática, en esta manera de plantear, parangoneando a Lenin, que el kirchnerismo sería una etapa superior del peronismo. Se han manejado con esto. Yo creo que tiene que ver con la aspiración al propio protagonismo, a una cierta autonomía, a reinventar cosas, pero también con el propio pasado. Generalmente, fíjate que gente que ha tenido disidencias importantes con en su época con Perón, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no ha sido, muchas veces he dicho, no ha sido vano, no ha sido que levantaran tanto la figura de Jaureche, ¿no? Y la historia de Forja, y que en realidad es fue un aporte a la creación del peronismo, pero desde orígenes radicales, desde orígenes políticos partidarios, la famosa Junta Renovadora del radicalismo, uh-huh, que se sumó al peronismo, y bueno, siempre fue como una, por lo menos cuando yo era chico, era un lugar común que Jaureche fuera el ala burguesa del peronismo, y ahora resulta que no, que era el ala más radicalizada. Bueno, este tipo de situaciones que intelectuales como Feynman han ido sembrando la confusión han permitido abusar de muchas situaciones. Ellos tienen la hegemonía de los medios, pueden decir lo que quieran, entonces ha surgido fuertemente un evitismo, ¿no? El evitismo que lo ignora Perón, viste, la presidenta se ha negado reiteradamente, lo ha hecho con el senador Cafiero varias veces, a construir el monumento a Perón. Ese monumento está decidido, pero no se va a levantar nunca. Uh-huh. Y en cambio la figura de Evita se reitera, ¿no? Incluso ahora a través de Pérsico, en el movimiento Evita, ahora tienen su propio candidato con Jorge Tayana. Y bueno, y es una... hay que tratar de discriminar, ¿no? Claro. Lo que ha tomado el peronismo es como un costado desarrollista, adaptado a nuevas ideas de progreso que tienen que ver mucho que ver con el matrimonio igualitario y con toda esta teoría de los derechos humanos que han convertido en una especie de ideologismo, ¿no? Lo que pudo haber sido cultura o respeto mutuo de una sociedad lo han transformado en categorías establecidas por ley o por criterios jurídicos, ¿no? Que te dan, uh-huh, derechos, alguien te los da. No es que los demás te los reconocen por respeto, por amor, sino que el Estado te da derecho. Entonces vos reclamás al Estado tu derecho por ser diferente, por ser discapacitado, por lo que fuere, ¿no? Bueno, son situaciones que tienen que ver con una mirada pequeño burguesa que se ha establecido muy fuerte, yo creo, en la Argentina a partir de Néstor y Cristina, ¿no? ¿Vos crees que esto, Jorge, vos crees que esto ha tenido una incidencia importante, no de aquí, de este momento que charlamos, sino hacia adelante, que ha dejado una marca respecto a esa radicalización del peronismo? ¿Que se formaron cuadros que van a sostener esto, pase lo que pase, en un acontecimiento electoral? Sí, es muy probable, ¿no? Es muy probable. Uh-huh. Es muy probable porque no tenemos otras opciones, ¿no? No hay otras opciones con mucha fuerza, digamos. Lo que yo veo son núcleos aislados, pero me parece que el tema, digamos, lo que este gobierno ha logrado es que la masa de lo que siempre llamamos pueblo en la Argentina, uh-huh, hoy sea una zona que no tiene peso específico, que no opina, que no tiene gravitación ninguna. No incide. O sea, los planes asistenciales y la práctica clientelar ha liquidado a lo que llamamos pueblo, y lo que tenemos es sectores supuestamente politizados, operadores políticos, toda una capa de partidos, de gente rentada, porque el movimiento Evita y la Cámpora y varios grupos que sostienen al gobierno, yo creo que no hay nadie que no tenga un contrato en el Estado. O sea, son partidos de pequeños funcionarios, ¿no? Que pueden llenar un estadio. Son uno de esos movimientos puede tener 100, 200 mil contratados en el Estado, como el Frente Transversal. Son, uh-huh, todos esos grupos viven del Estado, se han apropiado del Estado, ¿no? Esta es una situación que nunca habíamos vivido. La política se supone que era otra cosa, ¿no? Era un acto de servicio. Acá es otra cosa, ¿no? Y también esto tiene que ver, yo también tiene tiene que ver con situaciones que se están dando en el mundo actual, ¿no? Mm. A propósito de estos triunfos del partido Podemos en España, yo he leído críticas acerca de eso, de que justamente Podemos expresa a un sector muy importante de los sectores medios españoles que aspiran a ocupar los 700.000 puestos que ofrece el Estado español, y que es lo que está en disputa, que es lo que está en disputa con el PSOE, con el PP. Son maquinarias, es decir, en ese sentido yo creo que Pérsico, al hacer del Movimiento Evita una oficina de empleo, me acuerdo con el gobierno de Solá en la provincia de Buenos Aires, comenzó a armar una maquinaria de ubicación de militantes de manera masiva, fue un anticipado de estas nuevas políticas, ¿no? Ahora, también es parte del proceso y de la época, Jorge, que mientras se intentó y han alcanzado una posesión, si querés, del Estado, las políticas de Estado no son dirigidas por el Estado. Es decir, las cuestiones estructurales que vertebran el modelo no son definidas por el Estado. Son acompañadas por el Estado, quiero decir, ¿no? Son acompañadas. Es decir, cuando hablamos de políticas de Estado, pero digamos la inteligencia y la estrategia, yo creo que la ponen las corporaciones. Por supuesto, por supuesto. Sí. Ni siquiera necesitan este fenómeno que se da en los Estados Unidos de las puertas giratorias, ¿no? De que los altos funcionarios están un tiempo en el Estado, después en las empresas, y tal vez vuelvan más tarde, 2 o 3 años después vuelvan al Estado, y así van y vienen, ¿no? Esto en la Argentina existe muy poco, ni siquiera lo necesitan, ¿no? Claro. Aquí se maneja por teléfono. Sí, bueno, hace poco vos sabés que hace poco, haciendo una nota a Gambina, él decía algo que es una verdad de perogrullo, pero sirve, si querés vos, hasta el no debate y la no reflexión que estamos viviendo, que lo que se está discutiendo hoy es quién administra este sistema capitalista con este modelo, ¿no? Si es Macri, si es Scioli, bueno, a Macri lo levanta el propio gobierno para sacarle votos a Massa, si Scioli, ¿no? Y al mismo tiempo se ofrece una batería de precandidatos presidenciales dentro del kirchnerismo que va, recorre todo el espinel. Falta que Bernie se presente mañana y listo. Y tienen todas las variantes y todas las gamas. Así es, de los diferentes matices están cubiertos. Sí, yo creo que hay una inteligencia política detrás de eso. Claro, pero en realidad sí, son todos iguales. Uh-huh. Cuesta reconocer las diferencias que puede haber entre unos y otros. En realidad son todos administradores, esto es verdad, ¿no? Se está disputando quién administra el país colonial. ¿Vos encontrás en este tiempo que haya hombres que quieran capturar la mejor esencia del peronismo y actualizarlo, eso o no? ¿O es siempre un trampolín para avanzar hacia nuevas fases? Creo que no. Por lo menos yo estoy viviendo los finales de mi generación y veo que lo que viene detrás son chantas absolutos, no han perdido las memorias y además la desmemoria general que ha habido, ¿no? Que ha habido un trabajo sistemático de desmemoria con respecto al peronismo. Lo observamos el otro día en el propio barrio de Núñez, allí la gente ya ignora dónde estaban los centros para discapacitados, los centros de recreación deportiva, ni los vecinos se acuerdan ya, ¿no?, de la obra del peronismo. Y ha sido una obra, un trabajo sistemático de olvido, ¿no? Y de desinformación, me parece que es muy difícil recuperar eso, ¿no? Pues sobre todo porque, han pasado muchas cosas. Yo creo que además lo que estamos viviendo, la generación que vive, que participa del gobierno, tanto dentro como fuera, en la oposición, han sido fuertemente marcados por la Revolución Cubana. Los años 60, 70, y si fueron marcados por el peronismo, también fueron marcados por un imperativo de hacerse peronistas para ser consecuentes con la Revolución Cubana o con otros socialismos, como aquella gente que fue a ver a Hoxha en en Rumania y les dijo, ¿cómo? ¿Ustedes no son peronistas? ¿Cómo van a ser de prorrumanos o en la Argentina? Dice, en la Argentina tenían que ser peronistas, le dijo el líder comunista, según se cuenta la anécdota, ¿no? Uh-huh. Pero era un modo de hacerse peronistas para ser socialistas nacionales, ¿no? Entonces toda esa generación que hoy ha extraviado la idea de revolución, simplemente está pensando en transiciones hacia situaciones de mejoramiento gradual, de ver cómo sobreviven en el mundo actual con la correlación de fuerzas electorales que tienen, cómo se acomodan y de paso viven lo mejor posible, ayudando a los demás, no más que eso, ¿viste? No, es una generación que no tiene grandes ideales, y bueno, entonces a mí me parece que hablar del peronismo es como hablar de cosas muy del pasado, ¿viste? Muy del pasado, esto. Uh-huh. Se están creando situaciones nuevas. A mí en los últimos días me ha impactado mucho conocer los enfrentamientos que ha habido en México entre el zapatismo y la vía campesina, que demuestra las tensiones que todavía hay en algunos países latinoamericanos y que expresan cosas profundas que existen. Esto es muy más allá de que los enfrentamientos siempre son dolorosos, pero está expresando que todavía hay situaciones en el magma de América Latina, uh-huh. Hay situaciones volcánicas que están presentes, que se están expresando entre sectores que pretenden ser autónomos, libertarios, y otros que pretenden ser autoritarios y negociar toda esta famosa coexistencia que se ha impuesto, claro, en Argentina, la necesidad de sentarse con la otra parte, con los ojeros, los campesinos con los ojeros, de coexistir, que incluso han llevado al Vaticano, han tenido el respaldo del Vaticano para esta presunta coexistencia que se ha convertido en doctrina del Ministerio de Agricultura, del movimiento Evita, de la vía campesina en la Argentina y también de Brasil, ¿no? Que es doctrina en la FAO, en la rama agrícola de las Naciones Unidas, a partir de que va llegando la gente de Lula y de Dilma a ocupar los altos cargos de la FAO. Y bueno, es toda una, a veces yo digo, es como una especie de revival de la antigua socialdemocracia en esta época. Y vuelven, y los conflictos se dan con los luditas, con los rebeldes, con algunos sectores libertarios, uh-huh, como el zapatismo, y se vuelven a dar esos conflictos porque es muy difícil de controlar la sociedad latinoamericana, que es una sociedad en ebullición, una sociedad que siempre va a estallar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que están los que quieren controlar el estallido y los que queremos acentuarlo para que el pueblo pueda expresarse de vuelta y dar su propia dirigencia, que ahora no tiene. El pueblo argentino está sin dirigencia ninguna. No es ni Pérsico, ni Scioli, ni Macri, ni ninguno de ellos expresa más que algunos pequeños sectores privilegiados, ¿no? Uh-huh. Jorge, desde ya, muchas gracias, un gustazo escucharte de nuevo, y recuerden que los martes tenemos el programa de los compañeros del Grupo de Reflexión Rural, así que te mando un abrazo, fuerte abrazo, bueno, para vos. Igualmente, Rubén, un abrazo. Por ahí pasa la historia, ¿no? Los conflictos, Jorge habla de rebeliones o de quiebres. Y en este país, el gran quiebre de 2001-2002, luego fue no solamente controlado, sino absorbido por el gobierno. Rulli asienta mucho en el movimiento Evita. Yo diría que fue la transversalidad de Néstor Kirchner. Con lo cual, lo que uno puede reflexionar hoy del proceso del kirchnerismo fue no solamente un pragmatismo propio del peronismo, sino con una evolución del pragmatismo incorporándole ideología, quitándole a la izquierda banderas que esta tenía y que eran levantadas en el 2002, hasta 2003, si quieren ustedes. Luego vino todo un fenómeno que, por lectura, por pragmatismo, por ideología, por un concepto mucho más integral de la política, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron perforando algunas resistencias. Las perforaron por completo. Entonces, la frase de Rulli es una frase a la cual adhiero la final, de que los institutos del poder político tienden a controlar las rebeliones. Por lo tanto, no lo son. No son auténticas. Son digitadas. Y si el poder que institucionaliza las rebeliones las digita, será para su propio contenido y su propia búsqueda, no lo que la rebelión en sí mismo o en su magma puede expresar. De allí que Rulli, siendo peronista, dice como que es viejo hoy discutir el peronismo. Es más por lo libertario. Bueno, se puede explorar en el zapatismo. De hecho, algunos lo hacemos. En lecturas que nos nutren, ¿verdad? Pero hay que buscar las rupturas acá. Porque vaya si hay elemento para generar rupturas acá. El tema es que hay una estructura, no solamente de los partidos tradicionales, sino de las organizaciones sociales, que llevan a controlar y digitar los quiebres. Ante eso nosotros no tenemos antídoto hoy, porque no estábamos preparados. La búsqueda de categorías, a la que insisto, es que antes era el gobierno, ahora es el gobierno más las organizaciones, más las entidades intermedias, más. Y es más, no digo que es todo, pero es una parte importante. Es una parte importante. Y ese es el triunfo del kirchnerismo. Es decir, la capacidad del kirchnerismo está ahí. De haber abierto el Estado para que ingresen todos aquellos que se sienten hoy parte del Estado. Y su pensamiento y su acción está en esto. Radica ahí. Dejaron de ser organizaciones sociales pensada la organización para el desarrollo territorial, si quieren ustedes. Son el Estado. Muchas no solamente no lo aceptan, sino que lo niegan, ya caprichosamente. Pero el gran triunfo y el éxito del kirchnerismo es este. Es este. Y si no llegamos a entenderlo y admitirlo, no para decir que es una barbaridad, sino para entender que la época y la nueva época ha tenido esto, no saldremos adelante y mucho menos vamos a encontrar los quiebres y mucho menos las resistencias. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Quería comentar brevemente algo que me parece que aporta a este cuadro que vos estabas describiendo en relación al kirchnerismo, las organizaciones sociales y el periodo histórico que se abrió con el 2001 y tuvo algunos años en los cuales fue haciendo camino en la historia de Argentina. Y quería comentar, relatar una experiencia propia que yo viví, que incluso me sorprendió y me cuesta encuadrarla, digamos, en alguna significación que abra formas de interpretación en relación al kirchnerismo. Pero la verdad es significativa. Yo en 2002 estaba en un proceso con algunos compañeros, ¿no?, de organización de algunas cuestiones que tenían que ver con lo territorial. Zona Oeste, Morón, Merlo, Moreno. Eran pequeños grupos. Y dentro de esos pequeños grupos, digamos, los grupos más organizados y con más poder dentro de esta pequeña coordinación que se estaba armando, eran grupos peronistas. Sin embargo, bueno, también había otras organizaciones con las cuales nos íbamos contactando como para poder ver un avance en esta coordinación territorial que nosotros queríamos hacer. Y bueno, esto nos llevó a relacionarnos con una clínica tomada que en ese momento estaba funcionando por el barrio de Flores, ¿no?, en el cual nos reunimos con algunos otros grupos de zona sur, ¿no?, en el cual había un MTD peronista que se estaba desarrollando en Villa Domínico. Los compañeros que estaban dentro de esta coordinadora, que eran compañeros de San Miguel, conocían y eran el contacto

Bueno, el sábado se desarrolló un foro convocado por Libres del Sur en la Escuela Belgrano. Creo que es Belgrano la que está aquí cerca de la barrera Victorica. Participaron más de 100 personas y se distribuyeron en talleres. Cada taller tenía una consigna a trabajar. Y fue, por lo menos en la lectura que hicimos, a partir del comunicado que se emitió, es la búsqueda de la comunidad educativa a través de espacios. La primera referencia, por lo tanto, es: no hay espacios para que la comunidad educativa se exprese dentro del territorio. El foro viene a manifestar eso, desde mi lectura. Lo segundo es que me pareció interesante, estuve pocos minutos en un taller que abordó la estigmatización de alumnos y docentes. ¿Y cuál sería la estigmatización de los docentes? Les pregunto a ustedes que están escuchando el programa. ¿Qué es la estigmatización? Podríamos decir, tomándolo del comienzo del programa, es la descalificación, es esa marca, es esa frase que descalifica, pero que va mucho más allá. La marca descalificante señala la pertenencia o la no pertenencia de ese hombre o de esa mujer incorporado a un cuerpo o sujeto a una parte de la sociedad. Si se dicen que los docentes son vagos, es una frase estigmatizante. Y si se dice que los pibes son todos los pibes chorros, podemos decir que es una frase estigmatizante. Pero va más allá de la frase, sino que ya ubica a esos sujetos sociales en categorías alejadas de la ciudadanía, si quieren ustedes, del buen vivir o de la mejor prestación. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Carrizo, que es docente de la media 14, la que está en Barrio San Jorge, y de la media 12, donde el director Scotti, ultra kirchnerista el hombre, no tuvo la mejor ocurrencia de colgar una circular en toda la escuela diciendo que a los docentes que no le pongan menos de 7 a los chicos porque hubo mundial, hubo paro y hubo rotación de cursos. Bueno, escuchen con atención lo que dijo Alejandro Carriza, que participó del taller de estigmatización. Yo estuve en la parte de estigmatización de los docentes y de los alumnos. Hablaron todos con mucha libertad, se manejaron los temas estos que con frases disparadoras para ver las reacciones de cada uno y lo que opinábamos. Un debate bastante enriquecedor, o muy enriquecedor, mejor dicho, por la parte de los chicos especialmente. Y también sorpresa estuve de que la gente no piensa como le quieren hacer que piensa, porque llegamos a unas cuantas conclusiones muy muy interesantes. Cuando hablamos de estigmatización de docentes y de jóvenes, yo de jóvenes me imagino, bueno, todos los pibes son chorros, no quieren trabajar, son vagos. ¿Qué estigmatización hay sobre unos y sobre otros? Una de las frases fue esa exactamente, la de los pibes chorros por el tema del aspecto exterior. La otra fue para los docentes el tema de que son vagos, que trabajan 3 meses por mes, que no hacen nada. Y los chicos no piensan así. Después hablamos sobre el tema de las gorritas, las viseras y la parte de que es mimetizarse con los chorros, como decís vos. Ellos no tienen problema, que le expliqué yo un poquito ahí, le di la experiencia que yo tenía con mis alumnos de por qué les decía que no tenían que usar eso. Y estaban todos de acuerdo, los padres que estaban ahí también estaban de acuerdo, que es una escuela, un ámbito público. O sea que no hay una resistencia tan grande como se dice al cambio. No hay una resistencia tan grande. Bueno, eso precisamente lo de Carrizo es la estigmatización, ¿no? Resistencia al cambio, ¿no? Porque asume, y esto lo digo en términos críticos, no destructivos, porque es algo que tenemos incorporado, es cultural, es de aprendizaje. No es que un pibe usa la gorrita y es chorro, y está mal. A ver, si un docente es una persona instruida, que ahí está la clave, para mí, ahí yace el mayor problema que tenemos hoy en términos de educación. es no admitir que es una época diferente a la de Carrizo, cuando era adolescente y era alumno, en donde se paraba el docente y le decía a usted, sáquese la gorra porque si no así, se parece un chorro. Imagínese, no iba el pibe con la gorra. Porque ya en la casa de ese pibe, nosotros, decía, usted no puede ir con esa gorra, usted no puede ir con esa gorra. Porque así se identifica con un grupo que no es de su pertenencia. Ahora, en esta época, el uso de la gorra no hace que un pibe sea chorro. Tiene que ver con un nivel de representación, de identificación grupal, de sentidos y de sentimientos, de afectos perdidos y otros logrados, de búsquedas. Y diga que participó del taller, y de casualidad le hicimos la nota, porque Cintia fue y lo buscó, y dijo esto. Eso significa que Carrizo no tenga que participar, en absoluto, tiene que participar, porque en ese espacio, en ese taller, se expresaba una piba, una alumna, que cuestionaba el tema de los gabinetes. Y decía, no es que no haya gabinete, hay gabinete de asistencia pedagógica o psicológica. Y no es que toda la escuela o todos los chicos que van a la escuela necesitan asistencia. Son pocos. Pero no reciben ningún tipo de asistencia. Entonces, la no asistencia convierte a la escuela, por algunos chicos que tienen serias dificultades, en una escuela peligrosa. Fue muy interesante lo que surgió de allí. Porque hay etapas diagnósticas que sirven, porque están hablando quienes hoy quieren tener mayor presencia en el territorio. Y además se quieren identificar con la escuela. Quieren sentirse parte de la escuela, que es propia a la escuela. Pero no de chamuyo, no de mentirita, no, en serio. Esta es mi escuela y yo voy a pelear por mi escuela. Y parte el foro de algo que me parece valioso. ¿Para qué estudiar? Esa es la pregunta, ¿para qué estudiar? Bueno, esta explicación que daba el docente Carrizo es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa. Los chicos pueden aceptar los cambios, ¿eh? Están muy lejos. El tema es si él acepta cambios. Sí, no solo eso, sino también aceptar, y tiene que ver con aceptar cuál es esto, lo que tiene que ver con los cambios que se han dado en la realidad social en la cual vivimos, esto que vos decías, cómo se reflejan estos cambios sociales en la falta de legitimidad por parte del docente para ejercer un poder que tiene que ver con la autoridad y en algunos sentidos autoritariamente. El conflicto y la explosividad de estos conflictos está, obviamente, cuando se pretende llevar adelante acciones de ese tipo que no tienen en los estudiantes la respuesta legitimante que el docente espera. En otra época, no solo la gorrita estaba absoluta y totalmente desterrada, no existía, sino que además estaba legitimada la intervención del docente y de la institución sobre la configuración de la imagen del estudiante. Digo, se exigía el pelo corto en tiempos en los cuales la dictadura y la cultura represora de esa época indicaba que todo estudiante tenía que llevar el pelo corto. Obviamente estoy hablando de los varones. Hoy en día eso es impensable. Quiero decir que un docente, que una institución obligue a un estudiante a llevar el pelo de determinada manera. Uh-huh. Y ya ni hablar de las cuestiones de la gorrita, que bueno, ya exceden completamente esto. Yo quería puntualizar otro detalle que me parece que es estructural, que tiene que ver justamente con este cambio social que se da, y que es que la gorrita no solo es una cuestión que, como vos bien decías, tiene que ver con la identificación de grupo, y que la gorrita es simplemente un accesorio más de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje corporal, que tienen que ver con el moverse en la vida en un barrio signado por la violencia, ¿no? Por la violencia estructural, y que tiene que ver con digamos el olvido del Estado, con la imposibilidad del capitalismo de dar respuesta a los medios de vida de las familias y de los chicos, pero que además tiene que ver con un estado social, digo, de las comunidades en los cuales la violencia se percibe, y es una manera de autodefensa, quiero decir, hacerse el malo, ¿no? Tiene que ver con lo básico de construir estrategias de supervivencia dentro de un ambiente de violencia. El querer, digamos, desde la escuela, querer retirar estas maneras y estas estrategias tiene que ver con el desconocimiento de por qué los chicos hacen lo que hacen. Y lo hacen de una manera muy lógica y muy real y muy cimentada en cosas concretas. Lo que para mí se pretende en algunas circunstancias es dar por tierra con esto, no percibir las razones por las cuales los jóvenes hacen lo que hacen y decir, no, esto es darle comida a la derecha represora, ¿no? Andar por la vida haciéndote o pareciendo que sos un chorro, lo único que hace es que efectivamente te traten como si lo fueras. No solo esto acentúa la estigmatización, sino que además da por tierra el diálogo posible con los jóvenes que están buscando una manera de sobrevivir. Supongo que hay docentes que buscan esto de aprender. No es tarea fácil, porque yo creo que muchos están atemorizados, porque no encuentran la forma. Es decir, para eso hay que, en tiempos tecnológicos sería así, nos tienen que resetear de nuevo y aprender todo como para ir al aula. No es una tarea fácil. Dice, hola, yo participé del foro. Fue una convocatoria abierta, no sé, Carrizo, hay una segunda parte que te voy a pedir, Bernardo, que la pongamos ahí. Así terminamos la cobertura y después le escuchamos a Jorge Ceballos, que va por este lado, por el que planteábamos nosotros recién. Es admitir que es otra escuela. Eso puede generar frustraciones, pero por supuesto, claro. Si yo me preparé como docente para formatear a los chicos así, y me doy cuenta de que no puedo hacer nada, es frustrante. Dice, yo participé del foro, la consigna del taller que participé era ¿la secundaria para qué? Una de las tantas respuestas fue un cartelito que de casualidad estaba ahí en el salón y decía, egresado 2014, desocupado 2015. Bueno, este mensaje nos llegó al 1533-680099. ¿Qué le preguntó Cintia al docente Carrizo? ¿Qué opinión tiene, siendo él docente además de la media 12, de la circular que colgó el director Scotti a propósito de la descalificación, no la descalificación? Y esto dijo. No, la 14 es la escuela que se llevó el tornado hace 2 años. Tuvimos 15 movilizaciones a La Plata, estuvimos en el paro, obviamente. Yo personalmente estuve en 2 programas de televisión, con incluso el secretario general del gremio. No se dio respuesta, se dieron respuestas a medias. La escuela sigue mal porque quedó arreglada a medias, que fue el consejo escolar, que una parte le corresponde a la provincia, que le corresponde a la infraestructura, pero los temas no se terminan de resolver y queda siempre de la misma manera. ¿Qué es lo que falta? ¿Los baños? Porque habían puesto baños químicos, había una parte del techo que pusieron pero faltaba. Están habilitados porque el director general de infraestructura acá de la provincia se vino hasta acá después de todas las movilizaciones, prácticamente una toma que hubo ahí con los papás en La Plata, con el apoyo del gremio, pero no se solucionó el problema. Está habilitada, mal habilitada, llamémosle así, si querés ver. ¿Pero qué es lo que no está solucionado? ¿Los baños pierden agua? ¿No están terminados? Los baños pierden agua, no se hicieron directamente, se hicieron en forma provisoria, no están más los baños químicos, vos así se exigió levantarlo rápidamente, se pudo hacer. Habría que ver bien cuál es la situación en el contexto general de lo que pasó eso. ver la forma en que se hizo y qué es realmente lo que pasó. O sea, no es que no tenga una opinión formada, pero también hay que darle a la otra persona que se pueda descargar, porque realmente lo que pasó no lo sé. No sé. Vi una fotografía en Facebook, no pude hablar con él, lo conozco, pero no pude hablar con él. No sé realmente cuál es el problema, si realmente lo hizo o no lo hizo, si se hizo así, en qué contexto se hizo. La verdad que no lo sé. No lo conozco. Y es verdad, estoy diciendo. No es que esté defendiendo a nadie ni atacando a nadie. No conozco la forma en que se hizo, que es lo fundamental en esto. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Ceballos. La primera parte de Carrizo era la media 14. Después del tornado, quien interviene en la media 14, lo tengo presente porque estuvimos ahí, cuando llegaba el grupo de la Cámpora para reparar los techos y se colgó la bandera de la Cámpora al lado de la bandera nacional, o se sacó la bandera nacional para poner la bandera de la Cámpora. Esto fue muy criticado por Oscar Retuerto, por ejemplo, que es un hombre de Moreno Sur, ¿no? Bueno, esa escuela está hoy, como decía el señor Carrizo, docente. Y de la media 12 no tienen los elementos como para establecer un juicio de valor. Se han emitido todos los juicios de valores, pero la verdad es fundamental saber algo. ¿Por qué Scotti firmó la circular? Porque tiene la firma de Scotti. El director, es decir, no es que alguien lo hizo por Scotti. Lo hizo el director. Bueno, Jorge Ceballos charló con nosotros. Son 3 minutos, de ahí a la tanda de media hora, Bernardo. Pero fíjate por dónde va esto de los foros, que imagino que va a derivar, creo que en un congreso, que le permite a los docentes que fueron escuchar a los alumnos, o mejor dicho, escuchar a los jóvenes. ¿Cómo sería? Es una cuestión de paridad, porque si la idea es construyamos alguna base que nos dé entidad de qué es la escuela o la educación, tiene que haber cierta paridad. Por supuesto que el docente va a enseñar y el joven va a aprender, pero también el joven puede enseñarle al docente en un proceso que no se ha dado hasta aquí. Porque para eso se tienen que dar, me parece a mí, algunas discusiones en donde las jerarquías no sean tan notables ni evidentes, o que no exista nada. Y si no existe nada, es la escuela que tenemos. Porque lo apuntaba recién Bernardo, bueno, puede ser que con poco, con lo mínimo, se considere que se está haciendo lo mejor para esos chicos. Y en esa acción no se está mirando a los chicos. Hay algo que me quedó de las gorritas, hablando con algunos pibes. Lo usan, al gorrito, a la gorrita, para taparse los ojos. Para no ver y para que no los vean. Y no es una cuestión de pretensión a robar, no es eso. No quieren que los vean y no quieren mirar. Es más profundo. Bueno, hay que buscarlo por ahí también. Bueno, escuchamos a Jorge Ceballos, dale. Queremos cambiar y la educación nos está pidiendo a gritos que cambiemos. En el caso de nosotros hoy charlamos más específicamente el tema del nivel secundario, ahí es muy evidente. Jóvenes que, bueno, las nuevas generaciones no son como las de mi edad, ¿no? Que donde la relación adulto-menor era más asimétrica, o sea, lo que decía el adulto era así. Los jóvenes ahora cuestionan todo. Eso tiene una parte buena y, si querés, en alguna parte complicada. Pero los jóvenes ahora quieren saber para qué van a estudiar. Y no encuentran la razón, en muchos casos, de para qué hay que estudiar, no le encuentran el sentido. Y los adultos creemos, en algún caso, que tiene que estudiar porque lo decimos. No, hay que lograr explicarle por qué. Yo vengo de ahora también de La Matanza, donde hubo una reunión con todos los sectores de la comunidad educativa, alumnos, docentes, papás, mamás, gente de la cooperadora, jóvenes que no estudian ni trabajan, con todo ello, ¿no? Y ahí uno de los jóvenes, era una chica, planteaba, Micaela, el tema de que, bueno, que también ellos, para sentirse parte, querían ser parte de los que decidieran algunas cosas de la institución, incluido la parte hasta de la arquitectura. Nosotros nos gustaría pintar nosotros la escuela, algunas cosas. Bueno, hay cosas en las que hay que abrir la cabeza un poco, porque para que ellos se apropien y sientan como suyo, porque también hay muchos que se denuncian, muchos casos de vandalismo, decían, a veces hacen falta estufas, pero cuando las ponen al otro día las han roto. Y eso es cierto, no lo vamos a negar. Bueno, pero para que vos destruís lo que sentís tuyo, vos no destruís tu propia casa. Tienen que sentir los jóvenes que la escuela es su casa. Nosotros lo sentíamos así porque éramos de obedecer. Nuestros padres nos decían que era lo mejor la escuela y decían, y estaba bien. Esa era una de las cosas que nos orientaban bien. A otras cosas que los adultos nos decían, esto es así, las hacíamos caso y no eran buenas. Bueno, este es un tema que hay que desentrañar, ¿no? El tema de para qué estudiar, cambiar los contenidos, porque hay que actualizarlo. El tema de la tecnología es uno. Los jóvenes, en algún caso, saben más que los adultos en el tema de tecnología y ahí hay que capacitar al docente. ¿Y por ese lado va esto de que la escuela tocó fondo? ¿Tocó fondo? No, se puede ir peor, ¿eh? Ojo. Se puede estar peor y es lo que no queremos permitir. Tenemos además problemas de infraestructura y esto es responsabilidad de las autoridades. Nosotros hemos hecho un relevamiento y la verdad que es vergonzoso que no tengamos en algún caso los baños con pozos ciegos, desbordados, que haya problemas en los techos, inclusive en escuelas nuevas. Hay escuelas que han hecho durante esta gestión que tienen rajaduras en las paredes y filtraciones en el techo. La verdad que, bueno, tendrían que ver los responsables de la gestión de que se están haciendo las cosas mal en este tema. Entonces, en este medio ambiente es difícil que, por más que haya clase, de que los jóvenes concurriendo a clase puedan aprender, porque se está concurriendo en algunos casos en situaciones edilicias muy complicadas, ¿no? Si además tenemos los docentes mal pagos, hemos perdido ya 20 días de clase, la verdad es que la situación de la educación está en crisis en la provincia de Buenos Aires y nosotros, bueno, queremos no solo criticar, no solo queremos dar un diagnóstico, sino que estos encuentros y estos foros que estamos haciendo es para sacar propuestas. Bueno, es tiempo de ir a la tanda de media hora y tenemos algunos cortes de audio que me parecen interesantes en función del eje que trabajamos en la mañana de hoy del doctor Marcelo Argentino a propósito de las violencias y algo que a nosotros por el momento nos perturba. ¿Por qué no hay abogados? Habiendo tantos abogados. Bueno, Argentino tiene una respuesta. Cuando digo abogados, me estoy refiriendo a profesionales que trabajan en el tema de la familia o las violencias familiares. Ya venimos. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tienen que ver con el sector específicamente.

y de esa manera, yo no diría iniciar de cero el trabajo en el juzgado de familia o en los juzgados de familia, sino no tan agobiados. Sin embargo, se cerró y todo lo que tenía el juzgado de paz de Moreno y el de General Rodríguez pasaron al juzgado de familias. No hay un protocolo de intervención. Se hace hasta donde se puede. No hay un caso por semana, sino tres o cuatro historias por día de distintos niveles de violencia. Marcelo Argentino, en la nota que hicimos el jueves. El servicio zonal sí tiene que informar. Pero tiene que hacer propaganda, porque eso me parece que... No tenía cartel hasta hace un tiempo. Ajá, bueno. No tenía un cartel. Ajá. O sea, uno mandaba a la gente, andá al servicio zonal. En Paso del Rey, frente a una el cuadra. El zonal depende de provincia. De claro, provincia, sí. No, de provincia, de provincia. El cartel estaba adentro porque no habían colgado. No sé si ahora está colgado, pero hasta hace un tiempo no estaba colgado. En la dirección de niñez que se mudó a Rivadavia, hasta hace un... Un cartelito chiquito. Pero no había nada hasta hace un... Si vos llamás al 102, te dicen que la dirección de niñez está en Aristóbulo del Valle todavía. Eso me pasó un sábado a la noche. Ajá. O sea, no lo saben ni los que tienen que informarlo. Agarrar a un policía y preguntarle cómo se actúa con un chiquito que... cualquier situación. ¿A quién le tiene que informar? No sabe. Porque hay que instruir a la gente. Y hay, primero... ¿Hace cuántos años? ¿Del año 2000? Y 2007 fue. Sí, la ley sí. 2007. Por eso. Pero además, las intervenciones son de mucho antes. Sí. Yo lo que digo, sí, si es cosa que es real, la gente no sabe. Bueno, siéntense los 4 o 5 responsables, armen un protocolo y difúndanlo. Digan, así se actúa, así, así, así. La gente no sabe dónde va. ¿Van a ver rebotar? Parate un día en el No, pero sí. Y anda a ver cómo rebota, de acá para allá. No. Tras el drama que tiene, rebota de acá para allá porque... Sí, además de eso, no solamente rebota, sino que se ejerce institucionalmente un maltrato. Y por esa mujer que es golpeada la manda a la comisaría de mujer, después de la comisaría de mujer dice, vaya a la primera, si no la mandan a la reja, de la reja va a fiscalía. ¿Sabe que al final no hace la denuncia? Por supuesto. No hace la denuncia esa mujer. Se somete al maltrato y a la violencia de su pareja. De esto estamos hablando. Fíjate la planilla que bajó la corte para entrar a la página de la corte. Fíjate la planilla que hay que llenar por un tema de violencia familiar. Todo lo que hay que preguntarle a una persona. Uh-huh. Al final, chiquito, te dice, pues no es necesario que esté toda la planilla completa. Bueno, escucharon esa frase final, por ahí no han prestado atención. Pero quien prestó atención, y para quien no pudo escuchar, la frase final es que la Corte emitió una resolución. No hay que llenar una planilla para hacer la denuncia. Todos los datos y más datos. Al final dicen, no es necesario llenar todos los datos. O entregar todos los datos, llenar todos los casilleros. No se ponen de acuerdo, o tal vez la política es así, de tener un protocolo de intervención entre el servicio zonal y el local. Todo esto se origina a partir de una situación terrible que se vive en Lomas de Casasco, de una niña de 12 años. ¿Qué debe hacer la familia cuando se toma una medida de abrigo? Se ubica a esa niña en un hogar, la niña se escapa del hogar, y nadie responde nada. Y es la policía quien tiene que informar a la familia que se escapó, la niña. Lo que queda en la superficie, pero muy claramente establecido, es que hacen lo que quieren. Porque no hay un protocolo de intervención que no solamente defina los caminos que los profesionales de los equipos interdisciplinarios deben recorrer, sino lo que esa madre, ese padre, esa familia debe saber. Porque si no, estamos en el eje de la propiedad respecto a la vida y la disposición que tienen los profesionales de las vidas. Se asumen con la información, no socializan la misma, interpretan la ley de una forma en donde las acciones son diferentes y los resultados también. Vamos a la última parte, es muy breve. Le pregunté al doctor argentino por qué no hay abogados que litigan en familia. Habiendo una proliferación de las violencias, ¿por qué no aparecen los abogados? Y la respuesta es categórica, escuchen. ¿Por qué faltan abogados para esto? Porque no hay plata en esto. ¿Perdón? Porque no hay plata en esto. Esto no es rentable. Pero lógico. Si no hay vocación, entonces. No, puede haber vocación, pero la gente tiene que vivir. La problemática de familia es impresionante. A ver, primero, mucha gente hace familia, no debería hacer familia. Porque no es para cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga un cierto criterio. No solamente de técnica jurídica, sino de visión de la realidad. Si no, si quiere hacerlo por una cuestión de rentabilidad, es absolutamente antieconómico. No es que no ganas plata, perdés plata. Si te parece un separador, Bernardo, tenemos un mensaje que llegó y lo compartimos con la audiencia. Un mensaje que llegó a Facebook, ¿no? A Recorte Informativo, al Facebook de Recorte Informativo. Dale, vamos. Recorte Informativo hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Artuzinho! Artuzinho Maia! Bueno, estamos en el tramo final, gringo, ¿sí? Mensajes que llegaron a Facebook, a Recorte Informativo. Tenemos que dar el Facebook, pero pongan Recorte Informativo y pueden fácilmente entrar, ¿no? ¿Es así? Creo que sí. Bien. Recorte Informativo. Sí, pongan Recorte Informativo en Facebook y ahí mandan el mensaje. Y aparece. Bien. Bueno, ahí quienes conocen de esto nos asesoran, a Cintia que está escuchando y está produciendo el programa, muy muy cerca de aquí. Entonces vamos al mensaje que llegó al Facebook de Recorte. Víctor mandó un mensaje que dice lo siguiente: seguramente los comentarios y charlas en el foro organizado por UNEN en Moreno fueron interesantes, pero con respecto a la educación, este espacio político tiene la limitación, para mí, el reconocer y respetar la educación privada y los subsidios. Bueno, voy a hacer una sola aclaración porque vos sabés cómo es esto, gringo. No fue un foro de UNEN. Yo dije Libres del Sur. Porque UNEN significaba o significa que hubieran participado Partido Socialista, Coalición Cívica, el GEN, y no participaron. Porque fue una convocatoria de Libres del Sur, por lo tanto es inexacto decir UNEN. Sí es exacto decir que Libres del Sur está dentro de UNEN, sí, correcto. Porque si no después van a llegar mensajes que aclare esto, entonces me adelanto y hago la aclaración. Y hay otro mensaje que llegó respecto al servicio local. Del mismo oyente, Víctor, dice lo siguiente: en el servicio local, si llevas algún problema desde la escuela, te mandan a la comisaría. Esta persona, argentino, va a tener mucho laburo y pegar la cabeza con la pared. Sí, lo que yo entiendo es que es mucho trabajo el que tiene y se golpea la cabeza en la pared todos los días. Sobre todo porque es un hombre que sigue creyendo en el sistema. Se lo conozco hace muchos años a Marcelo Argentino y considera que se pueden hacer las cosas mejor, que es probable. Es probable. Una medida razonable era no cerrar el juzgado de paz. Al margen de los personajes, Radizani, el que lo siguió. ¿No? Era una medida razonable. Bueno, no primó la razonabilidad. Y me parece que la respuesta de Argentino, a propósito de que no hay abogados, hay abogados, deciden no litigar. Pero tampoco cuando nosotros rastreamos y nos preguntamos por qué no aparecen los abogados en los casos donde hombres y mujeres de los sectores populares son apresados en causas armadas, tampoco aparecen. Si no vienen los compañeros de Correpi, no hay abogados. O no es así. O no es así. O cuando tuvimos situaciones de alta volatilidad, tampoco las organizaciones pusieron abogados, porque no hay abogados en las organizaciones. Entonces, lo que dispara la respuesta de Argentino es preguntarnos, está bien, familia no es rentable. ¿Y qué es rentable? ¿Lo penal es rentable o no es rentable? ¿Cuántas veces escuchamos una familia o familiares en este programa decir, me sacaron 7.000 pesos, 5.000 pesos y siguen cana mi hijo? ¿Cuántas veces? Es absolutamente rentable. Entonces, si la lógica pasa por la rentabilidad, porque además ni siquiera lo podríamos poner ahí, era un abogado tiene que vivir, como tenemos que vivir nosotros, ¿verdad? Puede ser que un caso, al no ser rentable, no va a significar un asesoramiento que pelea por la libertad de quien está detenido. ¿Puede ser? ¿Puede ser este un concepto? Entonces queda en la vocación de aquel que sabe que no va a ganar plata, tampoco va a perder plata, puede ganar poco, pero que apuesta su conocimiento porque conoce el sistema y quiénes son los personajotes que tiene el sistema para que se obtenga una libertad o una morigeración de pena. Y así en cada rubro, si quieren ustedes, de la justicia, porque puedo hablar de trabajo también, es igual. Es decir, nos ganó la rentabilidad. Esta es otra cuestión que tenemos que hacernos cargo. Porque en cada situación conflictiva que hemos tenido en los últimos años, los abogados no aparecen. Después sí aparecen los momentos para decir por qué se eligió tal o cual abogado. Esa, así. Pero se espera y a la vuelta. Son más que previsibles. Pero embarrarse, no. Tiene que ser algo de seguridad. Y esto forma parte de lo que nosotros hemos señalado aquí, no ya a manera de crítica, sino de estructuración de las organizaciones que no van a poner algo que pueda generar algún tipo de inconveniente en la estructuración de la organización. Cuando más o menos está allanado el camino, aparece, y bienvenido que sea así. Pero son tal vez los primeros pasos los más duros que hay que dar. Y bueno, esos pasos no los dan las organizaciones si no tienen plena seguridad que pueden conducir el proceso y que puede garantizarse el proceso para cierta optimización del mismo, es decir, tomar ese proceso como propio. Por eso sirve lo de Argentino, sirve mucho en ese sentido. Sí, tiene que ver justamente con todo un juego de intereses, algunos más legítimos que otros, porque, bueno, estabas puntualizando, por ejemplo, la necesidad de un trabajador de la ley, digamos, un abogado que trabaja de esto, necesita mantenerse, obviamente no a costa de el trabajo mal hecho, la indiferencia y obviamente el sacar plata desmedidamente, lo que suele suceder en nuestro territorio a familias que no tienen una capacidad económica como para desembolsar una cantidad de dinero que a veces, bueno, no se justifica porque justamente se trata de inescrupulosos. Pero en algunos casos, digo, esto uno puede interpretarlo como la justa remuneración de un trabajador de un abogado. Ahora, lo que también sucede, lo que puntualizabas, tiene que ver con los intereses que también son en algunos casos legítimos de algunas organizaciones sociales que, bueno, tienen una visión y una representación de las cuestiones que se van dirimiendo, particular, propia, tienen derecho a eso, pero lo real, lo concreto, es que el resultado de todo esto es que las familias que tienen problemas de este tipo no tienen asesoramiento. El Estado, por supuesto, que sería el primer responsable, no se hace responsable de todo esto, quiero decir, no solo es responsable de que existan los fueros que se encargan de estas problemáticas, sino que además tendrían que ser los responsables de aportar la defensa y la querella en algunas circunstancias, ¿no? Para poder llevar adelante los juicios necesarios de asesoramiento a las familias, como para poder solucionar problemas que familiares que terminan siendo judicializados. Uh-huh. Esto es el estado de cosas en el cual, por lo menos las familias de Moreno y de muchos sectores de la sociedad tienen que padecer, ¿no? Esta opacidad de la justicia ante, obviamente, una imposibilidad, ¿no?, de acceder a lo que el sistema democrático promete, que es la justicia. Bueno, es difícil para estas familias acceder a esto y, bueno, hemos visto que hay unas especificidades y unos obstáculos en relación a tener una defensa y un asesoramiento legal acorde con la gravedad de las problemáticas. Bien, entonces podríamos arribar a una primera conclusión, que no lo cierra esto, estimado Bernardo y audiencia, es que hay abogados, no es que no hay abogados. Dispara la pregunta, ¿a dónde? ¿Por qué no hay abogados? Dispara la pregunta, la respuesta es que, bueno, porque no es rentable. Entonces, solamente cuando se garantiza cierta rentabilidad aparecen. De allí que tampoco haya muchos abogados en las organizaciones sociales. Es decir, no hay que alarmarse por esto. Por el contrario, hay que admitirlo. Y que en esa enorme ausencia se pueden cometer enormes errores en la búsqueda de la nada, de la nada misma, porque no hay nada. Cuando yo les conté a ustedes, y termino con esto, que la situación de una nena de 12 años, de una medida de abrigo, que se escapó de un hogar, charlando con las compañeras de Casasco, es que abogado, y no había abogado, y no es la primera historia. Todos los días hay historias de este tipo y no hay abogados. Entonces después se puede añadir y se puede volcar y se puede expresar todo lo que se quiera y con suma legitimidad hacerlo. Ahora, hay algo que es imprescindible. No porque nosotros no podamos intentar, si quieren, que lo hemos hecho en otro tiempo. Hoy, de mi parte, casi nada. De asumir una postura ciudadana y exigir el reconocimiento de derechos por haber leído una ley. Porque cuando vos vas a esos lugares de poder, la respuesta es, tiene que venir el abogado. Y si vos decís, no necesito abogado, ¿y quién te crees que sos vos? ¿Cómo que no necesitas abogado? El círculo se cierra en esa rentabilidad. Que venga el abogado, que puede cobrar por un asesoramiento 2.000 pesos o 3.000 pesos. O 5.000. ¿Saben por qué? Porque se juega con la desesperación y el dolor. Entonces está bueno saber, primero, que los juzgados están colapsados. Está muy bien saberlo. Segundo, está muy bien saber que no hay un protocolo escrito que asegure la información que debe tener cualquier individuo para hacer defender su derecho. Y tercero, hay abogados, pero que en esto no se van a involucrar. Y los pocos abogados que tienen las organizaciones sociales se involucran en tanto y en cuanto se asegure que esa acción no va a afectar los criterios, los ejes y las plataformas, si quieren ustedes, de la organización. Eso también lo tenemos claro. Y está bien que sea así. Ahora, los resultados de estas grandes ausencias son tragedias todos los días y una barbarie que no para de crecer. Esa es la cuestión. El resultado, los resultados. Bueno, tenemos que ir, Rino. No tenemos nada más que decir. Ahí me pregunta un oyente qué dijo Víctor respecto a los subsidios. Bueno, a ver, lo que dijo el oyente que mandó el mensaje en Facebook es que el Frente Amplio tiene como limitación el tema de los subsidios y lo que generan las escuelas privadas. Es decir, que no cuestiona esto. Debo inferir que ese es el mensaje, ¿verdad? Que dice que este espacio político tiene una limitación. Ahí está. Sí. Este espacio político UNEN, se refiere a UNEN, tiene sí. una limitación. Para mí, o sea, para Víctor, sí. La limitación es que reconocen y respetan ahí está. La educación privada y los subsidios a esta educación privada. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos. Hasta mañana. Hicimos recorte Cintia, Bernardo, Rubén. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.